para expresarle nuestro agradecimiento por la protección a nuestro hermano Gustavo Castro. Nos parece que es importante la protección de nuestro hermano compañero Gustavo Castro. La visita fue básicamente para agradecerle y para charlar con ella y saber en las condiciones que está, está de salud, no se siente muy bien, por supuesto, ante una situación tan difícil que ha estado pasando, pero hemos logrado entender que existe todavía toda una disposición y una disposición de la Embajada de México de seguir acogiendo a nuestro hermano Gustavo Castro. También le he extendido los saludos de nuestros compañeros, informándole que nos hemos venido desde la costa, desde los diferentes territorios, y que le estamos mandando un saludo muy caluroso a nuestro hermano Gustavo Castro, para que sepa que también para nosotros es importante su salud, su bienestar, su salud física, mental, pero también que es importante que él, en su momento, el gobierno y el Estado permita que él pueda salir de este país, porque él ya dio su declaración. Fueron palabras que nosotros estuvimos ahora discutiendo y hablando con la señora embajadora. Por supuesto, ellos mantienen la disponibilidad de seguir protegiendo a nuestro hermano Gustavo Castro, que eso me parece que es fundamental, y le hemos también extendido esa solicitud por parte de todos los pueblos indígenas, por parte de toda esta movilización que hemos venido de las de los diferentes territorios. Queda muy impresionada por la participación de los diferentes pueblos y va a saludar y va a trasladar los saludos a nuestro hermano Gustavo Castro. ¿Lo viste, Miriam? Miriam Miranda, de la Organización Fraternal Negra Hondureña.